Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo. Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. Tú y yo durmiendo con los enemigos, dos tontos que jamás fuimos queridos. Los dos haciendo un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestro nido. Desnúdate al paso, mi reina, y solo ámame. Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender que si le sumo sin tienes por un gran querer. Así con cautela, despacio, solo ámame. Que si no puedo la noche, algo inventaré. Una excusa bien tramada, ella me lo cree. Y tú dile una mentira al idiota que él. Para quitarte la ropa lentamente, quiero amanecer contigo. Ten cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. Que nos perdone nuestro divino Señor si cometemos un delito. Pero Adán y Eva pecaron por tentación, tú y yo no somos distintos.